palmas de todos los negros arriba. ¡Coli! Y dice así, a ver. Vení, Coli, cantalo, dale. Endemoniada. ¿Cómo dice, a ver? Todos los negros arriba. El aplauso para Coli en vivo, che.